hombre corre sin parar, escondiéndose del sol. El calor lastima sus heridas, viendo la sangre correr. Ya cayó su batallón, de los sobrevivientes solo queda él. No pierde su entusiasmo, ve la lluvia caer. Levanta al cielo sus brazos y grita: lucharé, ay, lucharé. Oh. Soy un soldado de guerra. No temo a la muerte, no. Luchar por ti es mi meta, mi gran fortaleza. Tierra camino, gritando: Dios contigo venceré. Y ciñó se cual David con la armadura del Señor, y en mover montañas nunca vaciló. Le dio la mano al caído, levantó su batallón, confiando en Jesucristo, nuevamente gritó, nuevamente gritó. Te amo, Señor.